¿Necesito detergente, fregasuelo, desengrasante, limpiacristales, lavavajilla? ¿Necesito? ¡O jugue de cosas necesito! ¡Soy tu genio! ¡Y necesitas jabón mágico! Jabón mágico, todos tus productos de limpieza en uno. Es ecológico y ahorrarás dinero y espacio. Encuentra tu tienda más cercana en eljabonero.es. Pruébalo y sorpréndete con sus resultados. Jabón mágico, lo que nadie quería inventar.